A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, el gusto de siempre de recibirlo desde Montevideo en Radio Centenario. Buenos días para usted, buenas tardes para nosotros. ¿Qué tal? Hay mucho para discutir. Hay una lista larga de temas que debemos tratar hoy. Sí, comencemos. Un poco se ha desplazado todo el tema coronavirus, que no es menor en Estados Unidos, pero se ha desplazado un poco por las inmensas movilizaciones, las protestas que siguen, ¿verdad? Sí, y las movilizaciones y las protestas han cambiado su naturaleza. Las protestas que comenzaron contra la represión del víctima, pero ahora hay algunas demandas políticas y sociales y legales y otros más que podrían tener un impacto sobre la estructura de poder, con más de 100.000 personas en varias ciudades y con las grandes movilizaciones en el este, oeste, norte y sur de Estados Unidos. Cientos de pueblos y otros más están marchando, pero piden, entre otras cosas, transformación de la policía, incluso la eliminación de la policía en algunas grandes ciudades, cambios en las leyes, aplicación del poder civil contra la policía, y podríamos decir que algunos alcaldes que apoyaban la policía están para reemplazarlos y echarlos del estado. En otras palabras, hay una transformación en el contenido y carácter y operación del estado capitalista en Estados Unidos, todavía embriónica, pero empieza a mostrarse. La segunda cosa importante es el hecho que los participantes en estas movilizaciones son multiétnicas, no son simples afroamericanos. Hay blancos, negros, jóvenes, medianos, clase media y otras cosas más. No es como las protestas en los 60, cuando la composición era mucho más afroamericanos. Mm. Y tercer punto importante a tratar es la amplitud de la coalición. Hay muchas cosas para decir, pero la naturaleza de las marchas, de protestas, de confrontaciones, representan un amplio sector de la población, blancos, africanos, afroamericanos y otros grupos más, hispanos, y que tenemos una amplia coalición que podría tener un carácter político, y ya tiene carácter político, pero mucho está canalizando hacia las movilizaciones y no han tomado un carácter partidario. Hubo en todo este panorama por lo menos se manejó como una contradicción o un choque dentro del gobierno Petras con el jefe del Pentágono declarándose en contra del uso del ejército de Estados Unidos para reprimir esto como Trump amenazó utilizar. Sí. Es un otro factor importante. Hay divisiones en el estado. Muchos ex generales están atacando el gobierno de Trump y el uso del militar contra los civiles. Es un cambio importante. Uh-huh. Esto le frena un poco a Trump en la cuestión de la represión. ¿Tiene que seguir manejándose solo con los cuerpos policiales? Bueno, está en un dilema ahora. Trump quiere utilizar los militares a ocupar las ciudades y reprimir los civiles, los activistas, los políticos que están actuando. Pero los militares no quieren meterse en este conflicto político entre Trump, que es muy desprestigiado entre los militares, por lo menos los generales. Y hay dos cosas posibles. Uno es que Trump actúa contra los generales en retiro y trata de usar los militares actuales. El otro es que los militares actuales empiezan a tomar respiro y actuar con los militares en retiro. En otro caso, debemos ver qué hacen los militares ahora frente a los desafíos de Trump a movilizar el ejército y reprimir la población. ¿Qué cambios políticos puede estar generando esto? Bueno, salvo esto de cambiar algunos cuerpos policiales o a nivel de reglamentación de la policía y de la justicia, pero más allá de esto, ¿qué cambios políticos podría llegar a generar este movimiento? Bueno, mínima van a tener comisiones y tratar de implementar algunas medidas dando más poderes a civiles y gobernantes. Eso es muy limitado porque los gobernantes actuales tienen mucha simpatía o por lo menos sometidos a los a la policía. El problema es que tenemos ahora lo que está claro, que el Estado norteamericano es un Estado policial. La policía tiene una enorme autonomía y ellos podrían dictar lo que los civiles pueden hacer. Hay huelgas policiales que debemos entender que el sindicato policial es una forma de represión y justificar la represión. Y no es un sindicato que defiende el pueblo, es un sindicato privilegiando los militares, los policías, justificando cualquier crimen de cualquier policía, cualquier asesinato que la policía implementa, como los recién que hemos visto en Minneapolis. La policía justificó todo cuando pegaran un viejo de 75 años, la policía, el sindicato defendió la policía contra cualquier juicio. Bien, hay una imagen que vimos estos días que queremos preguntarle también qué significado puede tener, que fue en algunas de estas movilizaciones a lo que serían representantes de hoy del movimiento de Panteras Negras, hombres y mujeres jóvenes con armas de guerra en la primera fila de algunas movilizaciones. ¿Esto tiene algún significado? ¿Hay grupos armados organizados que están participando de las protestas o tuvo más que nada un cargo, una imagen, un peso simbólico de esto? ¿Qué se sabe? Es totalmente simbólico, no tiene ninguna significación. Los millones que están en la calle no tienen armas, buscan una lucha política y eso es significativo. Pero no puede darse entonces un uso de armas como sí lo han hecho desde la derecha en los estados donde están autorizados. Sí, la derecha está usando armas escondidos. No tienen la capacidad de movilizar milicias en esta situación. Los apoyantes trumpistas están todavía guardando su posición y dependen entre Trump mismo a utilizar el propio ejército y no formar milicias. Y la fuerza popular también no está dispuesta a usar armas. Bien. ¿Qué otros temas vinculados, primero antes de hablar de otros temas fuera de Estados Unidos, vinculado a esto, qué más le interesa agregar, Petras? Bueno, el único es Facebook de Mark Zuckerberg. Han usado el Twitter de Trump para denunciar los movimientos. Sí. Y la oposición está atacando Facebook ahora y dicen que no debe dar libertad a un presidente que está destruyendo la Constitución y todos los derechos civiles. Bien. ¿Y otros temas por fuera de Estados Unidos que quiera remarcar esta semana? Sí, varias cosas. Primero, en Venezuela han derrotado los esfuerzos de Trump a bloquear los barcos petroleros de Irán. Es una gran victoria porque Venezuela recibe el petróleo y ahora podría funcionar su economía. México ha visto una situación de gran problemas de coronavirus. Sí. Es otro problema. AMLO no responde adecuadamente frente al desafío de la enfermedad. Y finalmente tenemos el hecho de Brasil, donde Bolsonaro está escondiendo los datos sobre el número que están acumulando. Sí. La cifra sobre el número de muertos está creciendo y la democracia está bajo ataque. No sé qué pasa entre los civiles en este momento, pero Bolsonaro está muy desprestigiado. Washington sigue apoyando a Bolsonaro. Trump es el mejor aliado de Bolsonaro. Entonces es una doble combinación de tiranos en ambos lados. Bien, podría, le agrego como tema que se maneja en estas horas un artículo del New York Times que ratifica que hizo un análisis equivocado la Organización de Estados Americanos sobre aquella supuesta denuncia de fraude electoral en Bolivia. Petra, se está confirmando esto en estas horas, nada menos que el New York Times ahora. Y Washington y New York Times siempre apologistas para el golpe contra Evo Morales, y no es ninguna sorpresa que Washington está apoyando la represión civil en Bolivia en este momento. No tienen ninguna alternativa, pero quieren continuar, y Trump no quiere en ningún caso un cambio que vuelva la democracia en Bolivia. Petras, muchas gracias como siempre por este contacto y seguimos muy atentos a lo que está pasando en Estados Unidos con esa multitud que sigue peleando las calles y que está recibiendo solidaridad en el mundo también, como las movilizaciones que han tenido lugar en Europa en estos días, ¿no? Sí, es un movimiento mundial con repercusiones profundas aquí. Nunca hemos visto una movilización tan grande, tan amplio y con tanto tiempo. Está pasando cerca de 2 semanas y el pueblo sigue radicalizando en vez de moderando. Es una gran posibilidad de cambiar el país finalmente después de tantos años. Ojalá se mantenga unido y no haya maniobras o infiltraciones, provocaciones que intenten debilitarlo, ¿no? Exactamente. Hay provocadores también y hay algunos oportunistas del Partido Demócrata que quieren aprovecharlo para conseguir votos, como el señor Biden. Claro, claro. Muchas gracias, Petra, como siempre. Muchas gracias. Seguimos. Para vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.